Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Se conoce con el nombre de samsara al ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación en las tradiciones filosóficas de la India. La palabra también ha significado fluir, pasar a través de diferentes estados o vagabundear, y más cerca en el tiempo también denomina a un cuarteto de rock berlinés, los Samsara Blues Experiment. La banda, formada en 2007 por cuatro músicos alemanes, ha construido su identidad musical en torno al stoner, el blues psicodélico, el folk, el metal y también el raga indio. En 2013 editaron Waiting for the Flood, su tercer disco, que contiene solo cuatro canciones, extensos episodios de alta intensidad sonora que reducirán nuestras interrupciones a poco más que un par de comentarios. Escuchamos ahora en larga duración Waiting for the Flood, de Samsara Blues Experiment. We'll be right back. gray clouds are falling down. All these silent walls are cracking up. Why they all wear your name? Yeah, they all wear your name. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Thank you. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Samsara Blues Experiment ya había editado en 2010 Long Distance Trip y en 2011 Revelation and Mystery. Marcada por la influencia de Caius, Kenneth Heath, Pink Floyd y Camel, la banda ha hecho culto del sonido retro y pesado, más una filosofía de trascendencia y experimentación bien propia de la tradición psicodélica. Waiting for the Flood fue publicado por Electric Magic Records en noviembre de 2013. Continuamos escuchando en larga duración Waiting for the Flood de Samsara Blues Experiment. Thank you. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Samsara Blues Experiment está formada por Christian Peters en guitarra y voz, Hans Iselt en guitarra, Richard Behrens en bajo y Thomas Weder en batería. El grupo se formó en Berlín durante 2007 y enseguida encaró una gira norteamericana con apenas un demo entre manos. Recién en 2010 lograrían su primera grabación oficial. Waiting for the Flood es su tercer álbum. Escuchamos hoy en larga duración Waiting for the Flood de Samsara Blues Experiment. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. We'll be right back. Larga duración, la discoteca de Radionauta.